En las tardes de radio, el Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina el Cafelito. Las 5 de la tarde y 18 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía del Cafelito en el 97.6 de la FM, también a través de internet en www.radiourique.com. Llega el momento, la hora de la opinión, y bueno, pues hoy estamos aquí prácticamente en un mano a mano entre Reme Rubiales y Antonio Moreno, que menos mal que se llevan bien hasta la fecha, ¿no? Hombre, no tenemos por qué llevarnos mal. El que uno opine de una manera y otro de otra no quiere decir que sea para llevarnos mal. Yo lo considero amigo mío, vamos. Es simplemente para discutir, nada más. Bueno, discutir dentro de la cordialidad, hombre, por supuesto, y dentro del respeto que siempre caracteriza esta tertulia. Ya saben los oyentes que nos gusta, queremos que participen, que nos digan cuáles son sus inquietudes, sus temas de debate. Por supuesto, aceptamos fotos como las que hemos recibido por Twitter hoy, que vamos a comentarla. Y bueno, pues pueden hacer también uso de los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155. Antonio Gómez hoy no puede venir por motivos laborales, por motivos personales, Fernando por motivo turístico, está de viaje como es habitual, familiar. Mi amigo Willy Foe, que no para de viajar y bueno, dice que ya está de camino hoy, que seguramente la semana que viene, si no le surge otro viaje, estará aquí con nosotros. Y el amigo Martel, que hoy por motivos personales, bueno, pues no puede estar aquí y además de disculparse cuando lo hemos llamado hoy, lo ha hecho vía Twitter. Así que nada, los seguidores de la radio en Twitter pueden ver las disculpas de Antonio Martel hoy en nuestro Cafelito. Llegó la semana posterior a la Semana Santa y bueno, pues se ha vivido con bastante fervor este año la Semana Santa en nuestra localidad, ¿no? Lo cierto es que el tiempo también ha acompañado lo que antes era en Semana Santa una espanta para muchos ubriqueños que, bueno, pues cogían las de Villadiego, cogían las cumbres para afuera, pues ahora parece que es una semana de recogimiento de hacer grande la Semana Santa, que unos años atrás pues parece que era, bueno, pues como bien digo, hacía que Ubrique se quedara desierto, pero hemos visto como paulatinamente y poco a poco se ha ido regenerando la Semana Santa en nuestra localidad y se ha vivido con intensidad este año, ¿no? Como otros años. Bueno, yo te voy a decir una cosa, este año ha habido una Semana Santa muy intensiva. El factor principal es el tiempo. El tiempo es el factor principal porque es lo que manda a la hora de poder salir a la calle. Si tú no puedes salir a la calle porque está lloviendo, porque hace mucho frío, por lo que sea, pues son unas circunstancias que... Sí, pero el buen tiempo también hace que la gente, claro, se respire. Claro, coartan el momento de eclosión de la Semana Santa, ¿no? De todas maneras, el tiempo se ha portado muy bien, pues ha habido muchísima gente. No solamente de Ubrique, sino incluso de gente de fuera se han visto por ahí. Por lo menos yo he visto mucha gente, incluso los he acompañado a... No me los he encontrado por la avenida. Me dice, pues, ¿para dónde está? ¿Por dónde sale en la hermandad esta tarde? Pues, digo, esta calle para arriba tiene mucha cuesta. Bueno, pues cogí por allí. Bueno, si que quieren ustedes de venir, que yo voy para allá. En fin, se ha pasado muy bien, ¿no? Y yo creo que la gente ha participado muchísimo. También tenemos en cuenta que las hermandades pues están cada día increciendo, ¿no? Muy importante la hermandad de nuestro padre... Cautivo, ¿no? El cautivo, el San Antonio, el Santo Entierro, muchísimos hermanos, muchísima gente. Sí, son dos de las imágenes que se han recuperado en los últimos años. Son dos de las imágenes que últimamente se han recuperado, se han formalizado las asociaciones, ¿no? Y entonces las hermandades, Y entonces, pues todo eso, claro, todo eso hace incrementar el número de factores, el número de hermanos, el número de afiliados y el número de gente que se ven más o menos obligados a permanecer aquí junto a su hermandad, a salir con su hermandad y a darle carácter a su hermandad, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo la Semana Santa y, como tú dices, yo la he vivido muy intensamente. Yo me acuerdo, o no me acuerdo quizás, de los años que hace que yo no he vivido nunca una Semana Santa de jueves y viernes santo, quizás por lo que hemos dicho anteriormente, porque como el tiempo ha acompañado y como también se adquieren ya ciertos compromisos, no ya por tu parte, sino por parte de los que tienes que cuidar, por parte de tus nietos que te obligan a que vayas y saques el que vengan a ciertos cultos para recoger el valecito ese, la papeletita que van haciendo en el libro que tienen ellos para la primera comunión. En fin, yo te digo una cosa, yo he vivido una Semana Santa muy intensa. Hacía años que yo no me acordaba de una Semana Santa de este carácter. Yo la verdad que estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Yo creo que se ha vivido intensamente la Semana Santa, porque entre otros muchos motivos, porque ha hecho buen tiempo y la gente, yo creo que ha salido muchísimo a la calle. También es cierto que no solamente ha habido gente en Ubrique, sino que también la gente ha decidido también salir fuera. Conozco muchos casos de gente que ha salido. ¿Por qué? Porque estaba súper bien el tiempo y quieras o no, pues también apetece estar en la playa o apetece mirar otros paisajes o mirar ir a otros pueblos, ¿no? A ver cómo... Sí, lo mismo que vienen aquí. Exactamente, a ver la Semana Santa, a ver cómo viven la Semana Santa. Y igual que han venido a Ubrique, pues muchísima gente a ver nuestra forma de ver la Semana Santa. Y la verdad que ha sido una semana bastante intensa. Yo he estado aquí en Ubrique desde el domingo de la borriquita, que había muchísima gente. Muchos niños. Y luego el Jueves Santo igual, el Viernes Santo igual. Yo creo que la gente lo ha vivido con intensidad, pero haciendo ese puntito de decir que también hay gente que, por supuesto, que se han ido fuera a ver los diferentes tipos de cómo vive la Semana Santa en otros lugares. Claro, y como te estaba diciendo, no solamente se han recuperado las hermandades, se ha recuperado una nueva banda una banda Calvario. De la agrupación musical. La agrupación musical, pero lo del Nazareno, que era la banda de corneta, no sé cuánto, andaba ahí medio disuelta, no sé qué, total, que se ha formalizado y otra vez iban con el Santo Entierro, que por cierto es extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Y el otro día estuve yo hablando, no me acuerdo ahora mismo con quién, de los costaleros, la labor que hacen y lo poco que muchas veces le valoramos los que estamos nada más que viendo el paso. Nos parece que, bueno, que aquello es... Que va solo, ¿no? Es precioso, ¿eh? Han hecho unos pasos extraordinarios. Sobre todo los del Santo Entierro, le dije... Estuve yo hablando con uno de ellos y digo, que estos tíos te miran reventaditos, porque hay que ver... es un esfuerzo grande una levantada de esas que hacen y se dan el golpe y tiran el santo hacia arriba. Pero esto de upararlo poquito a poco, que esto terminará los pobres con los riñones hechos polvo, vamos. Y algunos descalzos. Y también por las calles que van. A mí me ha gustado mucho este año. Por las calles del recorrido. Lo cierto es que... Va a subir el trocito ahí para la calle Magdalena, eso tiene un porte ahí, ¿eh? También estuvo muy bonito, no sé si tú el jueves santo hiciste el recorrido por el Toleo. Hicieron una parada en aquella calle. Y le estuvo cantando una saeta a Antonio, no sé cuál es el apellido de este hombre. Antonio Aguilar. Sí, y la verdad que es que estuvo muy bonito, y desde aquí felicitarlo. Ah, ya, este es el hombre que... Estuvo muy bien. Vista, ¿no? No sé a lo que dedica el tiempo libre, la verdad. Sí, y tiene un bigotito. Antonio Aguilar, que cantador de flamenco y, bueno, pues interpreta también saetas, y no es la primera vez que canta en Semana Santa. Y la verdad que estuvo muy emotivo. No lo escuché, ¿no? Bueno, pues dice un oyente por LINE que es una alegría ver la cantidad de niños que se han incorporado a todas las salidas procesionales en este año, ¿no? La cantera de la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, muchísimos niños. Y eso da una alegría, hombre. Mira, en el Santo Entierro iba un chavalito chiquitito, vamos, un niño que no tendría 3 años, que bueno, yo creo que no tenía 3 años. Y con su vestimenta, precioso. Iba otro con el tambor, con la gorrilla muy colorado, con la gorrilla así, ya para atrás, son imágenes que te llaman un poco la atención, ¿no? Lo cierto es que en el plano turístico también se ha hecho incidir la Semana Santa en nuestra localidad, porque hacía años que no se tenía un dato como el de este año, ¿no? 100% de ocupación hotelera en Semana Santa y casi 1.200 visitas en estos días de Semana Santa en nuestra localidad, sí, sí, ¿no? Sí. Ha habido una afluencia importante de turismo. Y ya, bueno, pues se elige también como destino la Semana Santa de Urique, sí, y señor. Es un punto a nuestro favor, ¿no? Yo pienso, y siempre lo he dicho, que Urique ya tenía una historia y estaba súper acondicionado para recibir a los turistas y que había que explotar eso. Entonces, en realidad, en estos últimos tiempos, no me refiero solamente a la Semana Santa, que sí que es cierto que se ha visto con mucho fervor, pero ha habido como un decaimiento en este último tiempo de la gente que venía a Urique. Y yo creo que eso hay que ponerlo más en valor y que hay que atraer mucha gente a Urique, porque hay mucha gente que ha puesto negocio, hay mucha gente que vive y que puede vivir de eso, ¿no? Hay que saber venderlo. Hay que vender más. Entonces, para mí es un buen dato que esta Semana Santa haya habido un completo absoluto en el pueblo de Urique, pero creo que hay que seguir trabajando. Hay que mantenerlo. Y hay que seguir trabajando, lo que no solamente sean momentos puntuales, sino que sea a lo largo del año el que sigan viniendo la gente a Urique. Por cierto, que en el último programa que tuvimos antes de la Semana Santa, llamó una oyente preguntando que habían puesto unas normas, que si el cura, que si las hermandades, que no sé qué, no sé cuánto. Y nos quedamos aquí un poco sorprendidos porque nadie sabía qué tipo de normas eran, ¿no? Yo no sé a qué. Era un oyente que se refería a que no. Bueno, ella se preguntaba, lo hacía a través del teléfono, que a qué venían tantas normas últimamente en la Semana Santa. El párroco de nuestra localidad, precisamente al día siguiente, acudía a los micrófonos de la radio, a otros menesteres, a la tertulia cofrade que Aires de Pasión, ocupa la Semana Santa en nuestra programación. Y en ese mismo programa, pues, dio a entender lo que bajo su punto de vista quería preguntar esta oyente, ¿no? El tema de estas normas que según decía esta oyente, se están implantando últimamente, decía, en nuestra localidad en torno a las salidas procesionales. Y todo esto gira en torno al cierre de las puertas, ¿no? Cuando va a empezar la procesión, puertas deben de cerrarse, según decía el párroco, más que nada porque hay una preparación, tener y necesitan estar tranquilos los costaleros, el capataz, para dar instrucciones. Exactamente. Es lo que decía el párroco. Exactamente. Bueno, pues es exactamente eso lo que es así. Vamos a ver. Todas las organizaciones, para que funcionen debidamente, tienen que tener un plan de funcionamiento, ¿no? Tú vas a un campo de fútbol, vas a un teatro, vas a un cine, vas a una corrida de toro, vas a un lo que sea, tienes una entrada donde te pones fila tal, número tal, no sé cuánto tal, y tú tienes que entrar por una puerta y tienes que salir por otra y tal y cual. En la iglesia, en estos actos, en estos momentos, hay una aglomeración de público. Y la verdad que no aportamos nada a lo que allí se está realizando, sino a lo contrario, lo que hacemos es impedirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que ya se viene haciendo, me parece que el año pasado también lo hicieron, no dejan entrar a nadie nada más. Primero, han establecido una papeleta de sitio. ¿Qué quiere decir una papeleta de sitio? Quiere decir que tú, cuando vas ahí a la procesión, todo el mundo, uno, os quiere ir delante, porque les interesa, por lo que sea, otro que quieren ir pegar al santo, por lo que sea, otro que no le va bien en medio, por lo que sea. Entonces aquí se saca una paleta, un numerito, y el que tenga el 1 va el 1, y el que tenga el 28 va el 28, y el que tenga el 15 va en el número 15. Entonces, cuando están los costaleros, antes de empezar a sacar los pasos, en la iglesia, nos acordamos de los primeros años, sobre todo aquí en el Lezú, que es un poco más estrecho la entrada y salida de la iglesia, unos para adentro, otros para afuera, costaleros con los capirotes quitados debajo del brazo, otros con las camisas, no sé qué, el otro con el collarín ese, no sé cuánto. Eso se ha eliminado. ¿Cómo se ha eliminado? Pues de esa manera, no dejando entrar a la iglesia nada más que aquellos que tienen papeletas de sitio, es decir, el que tiene ya una situación dentro de la procesión que se va a sacar. Entonces, allí se puede hablar, se puede decirle a cada uno, mira, tú vas aquí, vas allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ellos tendrán también unas estrategias de dónde tienen que mecer santo, de dónde lo van a hacer de una manera, de dónde lo van a hacer de otra, dónde van a pararlo porque hay algún enfermo o ha ocurrido algún hecho, ¿no?, lamentable, o se ha muerto algún hermano, alguna cosa de esas. Todo eso se tiene que organizar en el momento en que se va a salir de la procesión. ¿Qué hacemos los que estamos allí dentro? Impedir esas cosas, es decir, poner trabas a que eso tenga una organización y pueda salir de manera más vistosa. Yo creo que por eso no tiene nadie por qué tomárselo a mal, ni a la hermandad, ni al cura, ni a nadie. Y digo una cosa también, muy fundamental, que las hermandades hacen mucho, las hermandades lógicamente hacen mucho, pero que si tenemos un cura que no le gusta la Semana Santa, que no le gustan las procesiones, que no le gustan estos laberintos, pues resulta que la Semana Santa queda en segundo plano. Es decir, que aparte de la felicitación que hay que hacerle a las hermandades, también a la cabeza visible de esas hermandades o a los que lo lleva adelante, que es nuestro párroco. Bueno, pues Joaquín Porlaín dice, comenta que va creciendo de una manera estrepitosa la Semana Santa en nuestra localidad. Quiere darle enhorabuena a la hermandad del cautivo y recuerda que este domingo hay un acto importante en torno a esta hermandad, la del cautivo. De momento, agrupación parroquial del cautivo, y este domingo, precisamente a las 12:30, va a tener lugar la erección de esta hermandad, que pasa de ser agrupación parroquial, porque ya ha sido a ser reconocida. Hermandad. A ha sido reconocida de, ya como de este domingo va a ser hermandad, y bueno, pues este acto tendrá lugar a las 12:30 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O, y la imagen va a lucir una capa nueva, un manto nuevo, y se van a estrenar las potencias también del paso, ¿no? Es uno de los actos importantes en torno que a esta hermandad que lleva procesionando al cautivo 11 años ya, más de una década. El cautivo me impresiona mucho porque es grande, las andas están también hartas, y entonces cuando tú ves ese pedazo de hombre solo, porque no lleva nadie más en el paso, nada más que él, no lleva ningún acompañamiento ni de cruz ni de nada, ¿no? Y allí lo bien que los mueve, porque estamos de acuerdo que en Ubrique se mueven muy bien las procesiones, el cautivo, el Nazareno, la Virgen, la otra, todas, cuando lo, por ejemplo, yo uno de los momentos que más me impresiona cuando sale por la plaza, por el centro de la plaza, que yo todo lleno de gente, y de la manera en que lo mueven y de la manera como viene, es como una persona que viene andando hacia ti, Bueno, pues aquellos que quieran dar su opinión acerca de la Semana Santa de Ubrique, qué les ha parecido, cómo la han vivido, pues ya saben cuáles son los medios con los que contamos para que el oyente pueda ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues a través de Twitter nos han llegado una fotografía de la calle Practicante Antonio Río. Hace unos años empezaron unas pequeñas grietas a aparecer por esta zona, que prácticamente de reciente construcción. Y bueno, pues a día de hoy, las fotografías que nos envía este oyente, como bien digo, una imagen vale más que mil palabras, las colocaremos luego en nuestra página web. Y esas imágenes denuncian la situación en la que se encuentra esta calle llamada Practicante Antonio Río, que está por la zona de La Rozuela. Unas grietas que más que grietas ya son socavones, ¿no? Además que han dejado a dos alturas, a dos niveles, la entrada a las viviendas. Eso es por detrás del cementerio, ¿no? Por detrás del asilo, la parte por alta. Detrás de la donde está la residencia. La residencia de ancianos. Por allí arriba, ¿no? Esas son las fotografías que nos mandaba este oyente. Hay que decir que fue la pasada semana, pero no teníamos cafelito. Muchas veces hablamos aquí de que si los presupuestos, que si esto, que si lo otro. Hay cosas que son prioritarias en un pueblo y esta es una de ellas. Y yo creo que cuando se establecen esos presupuestos hay que tener en cuenta que hay estos tipos de socavones o este tipo de calles de esta manera, donde viven muchas personas, muchos vecinos, y que no se puede consentir de que haya un pueblo con este tipo de calles. Entonces, pienso yo, bajo mi punto de vista, que como ciudadana, ¿no?, que yo pienso que cuando hagan eso, pues que tienen que estar pensando en que hay unos vecinos que tienen unas necesidades básicas, porque si no es que ahí no se puede vivir, es que por ahí no se puede circular, pero ni con coches, ni andando, ni nada. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo pienso entonces, que todo ¿cómo eso se arregla que, la calle? Que todo eso que tú estás diciendo, uh-huh, eso se debe de hacer antes de edificar. Porque esa parte de ahí, esa parte de ahí, si no, si tenemos memoria, donde estaba la Casa de la Luz en la carretera nueva, y todo aquello por detrás del colegio, y antes del colegio, y después del colegio, y por la parte de abajo donde estaba no sé qué de algo de la piel que había por allí, un... Donde está la sede de Empiel, que está... Empiel, y el INEM, también hay algo por allí. Te refieres al centro de día de enfermos de Alzheimer, ¿no? Aquella nave que hay allí. Aquello es una zona, si nos fijamos bien, de greera. Sí, es cierto. Aquellos terrenos son movedizos, es decir, tú vas allí y un año tienes la grieta aquí, otro año está más para arriba, otro año está más al lado, otro tal... Es decir, que cuando se va a hacer una edificación de ese tipo, lo primero que hay que hacer son unas prospecciones y unos análisis de terreno y ver si eso sirve o no sirve. Y entonces sirve para edificar, se edifica. Si no se edifica. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, que por supuesto antes de edificar tienen que hacer esos estudios previos. Ahora, una vez que ya hemos metido la pata, ya arreglarlo. Un montón de vecinos, claro. Pues hay que arreglarlo. O decir, mira, no construyas ahí, por haber construido, pues mira, apáñatelas como puedas. Pasa lo mismo que el problema que tenemos nosotros con el río. Efectivamente, son unos vecinos que tienen unas necesidades, claro. Y por supuesto que tienen que hacerlo. Si ya lo han hecho, pues ahora tendrán que ver cómo arreglan esa calle. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que eso debería de ir en los presupuestos, decir, esto, igual que esa calle, hay muchísimas otras calles en Ubrique que necesitan que lo arreglen. Bueno, y otras cosas que a lo mejor no son las calles. Que necesitan. En este caso estamos hablando de esto y yo creo que es de la mejor manera que se puede solucionar, vamos. Bueno, pues hace unos... Acabo de recibir un mensaje a través de Line, lo envía una oyente... y creo que fue en este cafelito cuando estuvimos hablando de la precaria situación que muchos trabajadores del sector de la marroquinería viven en nuestra localidad, ¿no? Jornadas maratonianas y sueldo que mínimo, que bueno, pues de lejos, ¿no? Ni de lejos se acercan al salario mínimo interprofesional, que ya de por sí es bajo. Dice esta oyente, a mí me resulta, la verdad es que muy duro tener que leer este mensaje, porque todo fue a raíz de esta conversación, de este tema que tuvimos en... No sé si os acordáis, tú estabas presente, creo. Ese día no he venido yo, pero sí que... Pero sí que tú estuviste presente y hubo una avalancha de llamadas, de mensajes, y es triste, ¿no?, que tengan que recibir yo a esta hora de la tarde este mensaje. Dice, esta oyente, no voy a decir el nombre... os escribo porque en el último cafelito se habló de la situación del trabajo en Ubrique. Solo deciros que ese día tres compañeros que mandaron un mensaje a la radio fueron despedidos solo por informar que le habían quitado la radio. A mí la verdad es que me da pena, ¿no?, esta situación, ¿no?, que a raíz de una denuncia pública que se hace con todo el derecho del mundo de un trabajador que, según él, está sufriendo, bueno, pues unas condiciones precarias en lo que al terreno laboral se refiere, y además aguantando, pues encima de todo, por su derecho a manifestarse, se han despedido. La verdad es que lo siento mucho. Voy a repetirte la misma frase. Lo dije la primera vez, lo dije la segunda vez y lo voy a repetir por tercera vez. Es una vileza que hagan eso con una criatura que está trabajando. Una persona que está trabajando, lo menos que hay que hacerle es la vida por lo menos un poquito más agradable, para que ese trabajo que él está haciendo no sea a la fuerza, sino que se esté creando o recreando en aquel trabajo que está realizando, porque el trabajo que se hace en Ubrique no es un trabajo cualquiera, es el trabajo de artesano, pero artesano puro, es decir, ya no es que estén trabajando en situaciones lamentables, es que ya están trabajando con miedo. Claro, es que esto, claro, que me digan a mí que a raíz de tú manifestar tu opinión de una manera, estamos en un país libre, y de manifestar tu opinión a través de un medio de comunicación que es un servicio público para los ubriqueños, pues acarree un despido, pues ahora mismo, pues la verdad es que más de uno que esté escuchando esto se le tiene que estar removiendo hasta las tripas, porque digo, es que yo no puedo hablar porque es que mañana me despiden, ¿no? Mira, por supuesto. Es un tema muy, pero que muy delicado. Yo, no, la es verdad, delicado, esto sí, me parece a mí... Espera, te lo digo delicado en el sentido de que a la hora de que nosotros hablemos, en ese aspecto, pues nos porque ni muchísimo menos queríamos provocar despidos, pero simplemente estamos sirviendo de vehículo para que todo aquel que quiera opine y se desahogue en este sentido, porque hubo muchas personas que se desahogaron y es comprensible, porque como había oyentes que decían que trabajaban 12 horas y cobraban 400 euros, evidentemente el que está escuchando la radio en este momento y sabiendo la situación en la que está, de sol a sol, cobrando 400 euros, pues de todo menos risa le entra, ¿no? Pues evidentemente que eso, encima de todo, le acarrea el despido. Mira, el otro día, yo creo que nos podemos sentir, todos los que estamos aquí en la mesa, yo creo que orgullosos de ser libre en el sentido de poder trasladar al pueblo lo que nosotros pensamos, ¿no? Y me da muchísima lástima. Pues esta libertad parece que no existe entre estos trabajadores. Me da mucha lástima, ¿no?, que haya parece gente que no, es que no existe. No que, es que parece, ya estás viendo que es que no. Que quiera. Que no es parecer, que es que no, y ya está. Que quiera coger y no dejarle que cada uno hable o opine lo que quiera decir, ¿no? El otro día estaba yo hablando, por eso sé que hablasteis de este tema porque yo no vine, pero sí que una persona estuvo hablando conmigo y dice, Reme, estuve escuchando el otro día el cafelito y estuvieron hablando de esto. Dice, y yo la verdad que conozco a gente que le estaba ocurriendo lo que estabais comentando, ¿no? Que estaban cobrando 400 euros, Es que hemos entrado en un círculo vicioso, Remé, en el que poquito a poco han ido reduciendo derechos a los trabajadores, muy a poquito a poco, como para que no te des cuenta, sí. Te voy a ir reduciendo derechos y bajando el salario y subiéndote el número de horas, pero poquito a poco, para que no te me cabrees mucho, ¿no? Y en el momento que ya llega a una situación de límite precaria, pero hay que entender que hay gente que necesita trabajar para dar de comer a sus hijos, para pagar una hipoteca y para comer. Y que tengan que estar ahora mismo callados y con ganas de coger el móvil y que no puedan decir nada porque los pueden despedir. Efectivamente. Pero eso espérate, es que donde yo quería llegar y que me llamó muchísimo la atención. A mí no me van a contratar las petacas cuando salga de aquí. Lo tengo claro. Que me llamó muchísimo la atención el cómo me trasladaba a mí esa persona. Me decía, yo quería opinar, yo quería llamar, pero yo no podía llamar porque es que si yo llamo y opino, a mí me está costando el puesto de trabajo. Dice, y ojo, Reme, que yo, me decía ella hablando, que yo me puedo sentir afortunada porque donde yo estoy, mira, me pagan mis horas, me pagan mi sueldo, me pagan todo, todas las cosas, pero yo sé que hay personas que le está pasando eso. Dice, y por supuesto, incluso que nosotros que estamos, que hay muchas empresas que están pagando el dinero y están pagando sus horas, están pagando todas las cosas, pero que es cierto que hay una parte de la población que trabaja en este sector y que no está recibiendo eso, ¿no? Dice, pero yo no puedo llamar abiertamente y decir en Radio Ubrique, mira, que es que mi opinión de esto es esto. Y yo decía, pero ¿por qué no? Y hoy pues me estoy dando cuenta por lo que no podía llamar nadie o esta persona en concreto porque dice que le podía costar su puesto de trabajo, ¿no? Y a mí me parecía algo, yo dije, en el siglo XXI Frank, que parece, iba a poder no es que ni parece esto, ni le podía, es que le cuesta, desgraciadamente. Ya tenemos ahí los casos, ya tienes ahí los casos verídicos, esta gente no habla por gusto. Eso es que es así, lastimosamente, ¿eh? Es una es pena. Muy triste. Tampoco queremos alentar, evidentemente, a nadie a que no, por supuesto, pierda su puesto de trabajo. La verdad es que a mí me entristece mucho esta situación, porque yo sé que ahora mismo están apagando radios en muchas fábricas, y lo sé y me consta, porque hay gente a las que no le interesa que este tipo de este tema llegue a oídos de los trabajadores, pero bueno, con meterse en elcafelito.com esta tarde, cuando salgan del trabajo, lo pueden escuchar perfectamente. Porque la radio ya ha cambiado y hay mucha manera de escuchar esto en otros horarios en los que no les está permitido. Y me parece a mí que, bueno, pues sí, que un poquito de musiquita a lo mejor los tienen más mansos. Pero igual supongo que no solamente habrá sitios donde haya este tipo de, sino que también supongo que, y supongo no que lo hay, sitios donde la gente cobra todas sus cosas y que está bien, ¿no? Que es un trabajo de muchas horas. No, y lo dijimos la semana pasada. Hay muchos empresarios, sí, que cumplen el convenio a rajatabla, que tienen a sus trabajadores contentos y que le pagan hasta el último minuto que echan. Efectivamente. Y hay que decirlo. Mira, hay muchas empresas y muchos empresarios, que no son todos, pero que hay muchos, que aquí no estamos metiéndolos a todos en el mismo saco, pero hay muchos que sí que cumplen ya con, no solamente con el convenio, sino con los derechos fundamentales de un ser humano. Tú hablas con muchísima gente, ¿de dónde trabajas? Tú en tal petaquería. Allí, tú no pisas el escalón hasta que no tienes tu contrato hecho, tu seguro, tu no sé qué, tu no sé cuánto, todos los derechos por delante. Hablaban la otra mañana, no sé si era ayer o antes de ayer, un gran economista en la radio, hablando de la situación económica del país ahora mismo, y casi más o menos, casi venía bien con la conversación que tenemos nosotros, ¿no? Hablando de la ocupación de la Semana Santa, de lo bien que se había ido, que no sé cuánto, no sé qué. Y uno estuvo muy gracioso porque dice, mire usted, el año pasado y estos años atrás venían a comer aquí a un bar una familia, y cuando terminaba de comer, pues pedían los niños un helado, no sé qué, no sé cuánto, no, que luego más tarde, que no sé qué, no sé cuánto. Dice, y había uno que me hacía mucha gracia porque venían de la playa. Papá, yo quiero un helado, decían los niños. No, no, que dice tu madre, que tu madre luego dice que no coméis, que no sé qué, no sé cuánto. Quiere decir que había un ambiente ya de que la gente se estaba gastando algo más el dinero. Y salió un hombre hablando de lo que eran las empresas. Dice, vamos a ver, ahora mismo la situación económica del país que tenemos, dice, mucha gente culpa a las empresas de que los contratos son precarios, no sé qué, no sé cuánto. Una empresa tiene una demanda de trabajo. Cuando esa empresa tiene una demanda de trabajo, necesita una mano de obra. Esa mano de obra, en un principio, decía este hombre, en un principio tú no puedes colocar allí 40, 20, 10, X personas con digamos, fijo, porque tú no sabes qué es, si eso, si ese, esa demanda de trabajo se va a consolidar o no. Entonces tú haces unos contratos de trabajo temporales. Cuando eso se consolida, tú y esos obreros pasáis a ser ya fijos en la empresa. Dice, es una satisfacción tanto para el dueño como para la masa empresarial salarial que se colocan en la empresa, que han estado allí unos años luchando por aquello, que aquello va mejor y que ya tienen otra colocación distinta a la que tenían cuando empezó aquella situación laboral, ¿no? Quiere decir que igual que el dueño se alegraba y contrataba más gente, la gente también se alegraban de haber participado, digamos, que de haber estado un poco sacrificado en ese aspecto para que la empresa fuera para adelante y que ahora mismo pues se garantizaban su puesto de trabajo, ¿no? Eso es una manera de ver futuro, ¿no? De ver cómo se levanta un país, de ver cómo se levanta una empresa, de ver cómo se hacen las cosas. Pero yo, estas cosas que veo yo aquí en este pueblo, yo es que no me las explico, de verdad, que una persona que está trabajando y que a lo mejor está trabajando, como estamos diciendo aquí, por ese sueldo mínimo, o incluso está trabajando a destajo, es decir, a por hora o a tarea hecha, no sé cuánto, y que encima de todo lo tengan allí subyugado y... Bueno, eso ya es lo último, güey. Eso no tiene palabras, ¿eh? Es muy duro. Yo la verdad que aprovechando que estamos hablando del tema de la fábrica, de la PF, que a mí me llama muchísimo la atención, y es que todas las mujeres que están trabajando en la marroquinería, yo no sé cómo lo hacen, pero son unas magas, porque pueden trabajar no sé cuántas horas en la fábrica, pero es que luego llegan a su casa y llevan al dedillo su casa, que si se apuntan a alguna actividad, digo, yo no sé de dónde sacan tanto tiempo y tantas horas, ¿no? Y para poder llevar todo a cabo, ¿no? Y una vida milimetral. La verdad que sí, que chapó por ellas, porque la verdad que es que... Algunas trabajan, me he quedado anoradada, tienen verdad, lleva a su casa, el colegio de los niños, las reuniones de la catequesis, las reuniones todo, de no sé todo. Qué, los otros de no sé cuánto. Madre, trabajo, y, bueno, pero casa. Habla con ella y a lo mejor te dice, duermo 4 horas o 5 horas y no de un tirón, porque el niño se me despierta de madrugada y se mete conmigo en la cama o me molesta o me pide agua, no sé cuánto. O sea, que muchas personas es que sí. Merecen un monumento muchísimo. Yo creo que todas las mujeres, que bueno, todas, ¿no? Pero en especial yo creo que las que se dedican al artículo de piel, yo creo que se merecen el monumento, pero vamos. Sí, sí. En fin, la verdad es que a mí me ha dejado sin palabras este no, mensaje supuesto, que hemos recibido, es que porque queda, fue un comentario que hicimos aquí. Y según parece ser, esta oyente nos dice precisamente que, bueno, pues que simplemente dijeron que en su fábrica habían quitado la radio para que no escucharan este tipo de programa y automáticamente fueron despedidos. 3 personas que pidieron su trabajo la pasada semana simplemente por opinar y por escuchar con total libertad una tertulia en la que se estaba hablando de los derechos fundamentales del trabajador, que en algunas ocasiones, por desgracia, perdón, no se cumplen, ¿no? Y prueba de ello eran las multitudinarias llamadas que recibíamos, la avalancha de mensajes que ese día recibíamos, y es muy triste que hoy no estemos recibiendo ninguno, porque seguro que, bueno, pues hay gente que teme, por supuesto, de trabajo. Que sí, me hay sitios... Esto, ¿quién se va a exponer? Pero bueno, tenemos los sistemas estos están abiertos, cuando terminen su trabajo pueden... Hay trabajadores que controlan a sus trabajadores por... Hombre, tampoco va a ser eso, ¿no? Hay eso jefes que trabajan a sus trabajadores por el WhatsApp, incluso. Bueno, cuando tú estás en tu casa puedes hacer... Dice llamar... otro oyente por LINE que es una pena lo que estamos comentando hoy, que parece que estamos viviendo otra época. Dice que deberíamos... Pero bueno, otra época no, yo creo deberíamos, dice, de unirnos todos contra este tipo de abuso. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Ahí está el tema. Yo creo que otra época no, otra época habrán sido malas en cuanto a estas cosas, pero yo me acuerdo, yo desde chico he estado muy relacionado con la fábrica porque he estado yendo y viniendo a unas y otras y he visto, se trabajaba de otra manera, sí, de acuerdo, había a lo mejor menos derecho, también de acuerdo, porque, bueno, pues se hacían las cosas de otra manera, ¿no? Pero también es verdad que en la fábrica había otra libertad y las personas no se les penalizaba por nada, y ahora por nada y menos, vamos, estas cosas, esto se lo cuenta tú a un petaquero que tenga 70 años, 80 años, te dirá, oye, cuando yo estaba en la fábrica había otro tipo de manera, otra manera de trabajar, yo qué sé, no, entonces no había, a lo mejor no había ni radio, ¿no? No había a lo mejor ni un... ni un triste aparatito de radio para poder escuchar, pero es que a ver, radio, para leer, lo que fuera. Pero hemos conseguido unos derechos fundamentales en el plano laboral que antes no había ni en el gremio de la marroquinería ni en ningún gremio. Ahora mismo, a día de hoy, contamos con ya no, a ver, ya no con los derechos fundamentales de un trabajador, sino de una persona, vamos, es que... trabajar 12 horas a veces en condiciones inhumanas ya no es que esté sobre todo vulnerando los derechos de los trabajadores, sino los derechos del ser humano, ¿no? Que luego critique, luego ponemos como ejemplo, trabajan como un chino, pero es que aquí en Ubrique, que es lo que le falta, trabajan más que un chino. Y el trabajo tan sacrificado que es el trabajo de Ubrique, una persona sentada 10 o 12 horas en una tabla tiene guasa, ¿eh? Eso tiene guasa, cualquiera que se lo den. Y encima de todo, pues si vas a estar después de hoy o apaleado, como dice el refrán, pues apague y vámonos. Y es una pena, ¿eh? Yo, ya digo, y no le doy la razón a esta persona que dice que como en otros tiempos había otra manera de trabajar, otro sistema, otra forma. Pero esta manera de tener a las personas controladas, coño, si estamos como, yo qué sé, yo no lo sé, yo esto no lo he visto nunca. Dice otra oyente por LINE, me está cargando un momento, esto lento, dice por LINE otra persona que por suerte en su fábrica esto no ocurre, pero conoce casos de otras empresas en los que sí ocurre, y que dice que puede confirmarlo plenamente. Sí, pero si esto estamos hartos de decirlo aquí, que hay sitios donde no, donde permiten a la gente... esa expansión o lo que sea, pero hay otros sitios donde es totalmente negado, vamos, que no, que ya lo estamos viendo, que son tres personas las que acusan el haber perdido su puesto de trabajo simplemente por esto. Es que es inconcebible, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a nuestra tertulia en el día de hoy. Tenemos más temas, pero no vamos a profundizar porque se nos va a echar el tiempo encima. Además, hay pocas voces de opinión hoy. Y bueno, parece ser que estamos atendiendo una llamada que ahora, bueno, pues nos van a pasar los compañeros por línea interna antes de poner el punto y final a esta tertulia en la que hemos estado, bueno, pues muy solos, ¿no? Hemos echado de menos a... Muy solo, y además a Antonio Gómez. En una parte... A Martelia. En una parte yo creo que lo hemos pasado bien porque hemos estado rememorando la Semana Mayor. No, yo la verdad es que termino hoy la tertulia con un sabor muy agrio. Que ha sido muy activa, pero bueno, esta segunda parte nos ha puesto a todos, que nos ha dejado sin palabras. Porque perder un puesto de trabajo hoy en día es muy duro. Nos ha dejado sin palabras porque la situación de estas personas ahora mismo es para comprenderla. Porque utilicen este medio para... Yo creo que lo hicieron no de manera... No denunciando, yo creo que se estaban desahogando, más que nada, porque por estaban supuesto. Como resignados a que esto es lo que hay, punto. Sí, no, ya está. Y estaban desahogándose. Yo era muy oyente que... Por lo que menos no si hago esto, que lo sepa la gente. Claramente una situación. Estaban... Yo manifiesto desde aquí que me dio la impresión de que lo que pretendían estos oyentes era desahogarse, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿qué me estás contando, no? Si yo trabajo tantas horas y cobro tanto, ¿no? Porque vimos casos la pasada semana, anterior, antes de Semana Santa, casos personales que nos escribían los oyentes y bueno, pues nos llevábamos las manos a la cabeza, ¿no? Padres de familia que tenían un sueldo de 400 euros trabajando 12 horas y lo cierto es que bueno, pues era muy lamentable, una situación muy lamentable y yo lamento profundamente el que, bueno, por motivo de haber hecho público ese tema que además nos demandaban los oyentes, pues hayan perdido 3 puestos de trabajo cuando la cifra del paro, según dicen los que entienden, han descendido este último mes, ¿no? Pues aquí en Ubrique hay 3 parados más por defender sus derechos. Intolerable. Tenemos otra opinión, dice un oyente que conoce un caso de una empresa donde ya no te pueden ni... Vale. Empiezo a leer, dice un oyente que conoce el caso de una empresa donde ya no te puedes ni cortar. Si lo haces allí mismo, no hay ni botiquín. Te cura el compañero sin poder ir al centro de salud para no perder tiempo. O sea, hay un pequeño botiquín allí, si tú te cortas, pues ¿para qué vas a perder tiempo en ir al centro de salud? Allí el primero que pase que te cure la herida. Esto ya me parece a mí. Y vuelvo a decir que no es que atente con... Y también te prohibirán que vaya a manchar con la sangre una de las piezas. Esto ya, esto ya es de verdad. Si mancha 3 o 4 piezas, entonces que es peor que si te mandan al centro de salud, ¿no? Y valga la expresión, es sangrante ya, ¿no? Porque es sangrante, sí. O sea, que tú digas que te cortas y para no perder el tiempo en ir al ambulatorio, que allí el primero que pasa te cura con un pequeño botiquín que hay... Vuelvo a repetir, no es que vulnere los derechos de los trabajadores, sino los derechos de un ser humano. Dice Royente, estáis hablando de la marroquinería, pero en la construcción estamos casi peor. Ni pagan siquiera. Bueno, pues otro gremio que también se las trae, ¿no? Como la construcción, ¿no? Que además trabajan, evidentemente, y trabajan con las inclemencias meteorológicas, que esas otras. Haga sol, esté lloviendo... De todo. Lo dicho, bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en nuestro cafelito, van a dar las 6 de la tarde, gracias a los oyentes que nos ayudan a hacer este programa que hacemos por ellos, y evidentemente, bueno, pues con sabor agridulce que nos vamos hoy. Más agrio que dulce. En nuestro cafelito. Reme Rubiales, muchas gracias. Antonio gracias. Moreno, muchísimas gracias. Es lamentable tener y bueno, pues que sigan esto. Utilizando este medio para poner en conocimiento lo que es crean que no es correcto. Bueno, porque aquí estamos para dar a conocer estas situaciones y que por lo menos, bueno, pues quede ahí, que a lo mejor, bueno, pues en un futuro... Que cuenten por lo menos con nuestra opinión, que va a ser siempre favorable, porque es que tiene que ser, vamos, forzosamente. Llega la actualidad con Mari Carmen Lamela, feliz tarde y hasta mañana.